FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Panorama Informativo presenta el microprograma Viceversa, una mirada integral sobre la salud. Conducción, licenciado Omar Iribe. Columnista, licenciada Marcela Askenazí. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Me comentabas que en nuestro país, por año, cerca de 2.500 niñas menores de 15 años llegan a los hospitales a parir, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Podés hacernos una descripción de cómo acontece esto? Sí, efectivamente. En el país, por año, cerca de 2.500 niñas víctimas de violencia sexual son obligadas a parir. Las provincias con más alto índice de embarazo infantil son Tucumán, Salta, Misiones, Corrientes y Santiago del Estero. Uh-huh. En la mayoría de los casos, las violaciones ocurren en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos a las víctimas. A pesar de que está próximo a cumplirse el centenario del artículo 86 del Código Penal argentino, que permite el aborto legal por tres motivos, uno de los cuales es la violación, hay varias provincias que impiden que las niñas víctimas de violencia sexual puedan acceder a ese derecho. La naturalización de las violencias y la maternidad temprana forzada contribuye a que estas historias se repitan. Obligar a estas niñas a parir, forzar su maternidad cuando ellas expresan lo contrario, esto verdaderamente es una tortura. Marcela, esto viene pasando desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué fue lo que disparó tu inquietud? Bueno, hace un mes atrás me conmovió una noticia. Una niña de 11 años internada en un hospital de la capital de Corrientes a poco de convertirse en madre. Es decir, una niña forzada a ser madre. En el hospital le ofrecieron interrumpir el embarazo, pero un tío de la nena le dijo que no aborte. Le dijo, si vos abortás, te van a poner el bebé en un frasquito en la mesa de luz. La nena se asustó. Este no es un caso aislado. En Corrientes, en 2017, fueron 146 las niñas madres. ¿Qué número? Tremendo. Corrientes fue declarada como provincia pro vida en 2011. Por entonces era gobernador el radical Ricardo Colombi. Y se estableció como política de Estado la defensa de la vida desde el momento de la concepción y de la familia. Su sucesor en el cargo, el también radical Gustavo Adolfo Valdés, renovó ese compromiso de pro vida. La provincia entonces no implementó un protocolo de actuación en casos de abortos no punibles, y con excepción de un caso que se hizo en marzo del 2019 con una orden judicial en el hospital de Santo Tomé a una niña de 13 años con retraso madurativo, no se practican interrupciones legales de embarazo en centros de salud pública. Corrientes tampoco adhirió a la ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El porcentaje de embarazo en la adolescencia ahí es del 20%, que está por encima del promedio nacional, que es del 15,5%. 7 de cada 10 de esos embarazos son, no son intencionales, de acuerdo con una información de la Red de Acceso al Aborto Seguro en base a datos oficiales. Qué bárbaro, ¿eh? Aparte de Corrientes, también decías que Tucumán es uno de los casos más notorios en este sentido. Sí, otro caso muy impresionante fue el de la que llamaron Lucía, la nena de 11 años que fue violada por el novio de su abuela en Tucumán, y a quien el Estado provincial intentó por todos los medios negarle el acceso a su derecho al aborto. Lucía llegó al hospital en febrero de 2019 junto a su mamá, también víctima de violencia de género, y ella gritaba: "Quiero que me saquen de adentro lo que me puso el viejo". A la mamá le dijeron que la hija se iba a morir si le practicaban un aborto y que ella iba a ser la responsable, le prometieron una casa nueva, le ocultaron información, todo para que protegiera, digo, entre comillas, ¿no? Para que protegiera a esas dos vidas. Pero la nena pedía a gritos otra cosa. Y esto los médicos lo ignoraron, proclamándose objetores de conciencia. A Lucía entonces le mataron la infancia. Aunque está sana, nunca va a volver a ser la misma niña que era antes. Ella tuvo que cambiarse de escuela y todavía no pudo volver a su pequeño pueblo de menos de 500 habitantes porque el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, violó su anonimato y llamó a todos los fieles de la provincia a rezar por ella con nombre y apellido. Qué barra. Este caso tomó una notoriedad pública porque hubo un movimiento de mujeres que ayudó a que se visibilizara. Pero la pregunta es, ¿cuántas otras Lucías hay en el resto de las provincias viviendo situaciones que consideramos tortura? Tucumán es la única provincia del país que no está adherida a la Ley Nacional 25673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Si bien es una ley nacional, cada provincia tiene la potestad de adherir o no hacerlo. Sin embargo, Tucumán no cumple con lo dictado por la Corte Suprema, el Código Penal y los tratados internacionales que tienen mayor jerarquía legal. El caso tucumano es un caso testigo de falta de derecho. Por eso se hizo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si el Estado Nacional adhiere al protocolo, entonces es él quien debería garantizar el acceso al derecho de, de estas niñas. El federalismo no puede ser un justificativo para vulnerar ese derecho. Marcela, vemos que es una situación que se repite. ¿Cómo argumentan las provincias para no resolver este tema, esta cuestión? Bueno, el embarazo durante la niñez, además de comprometer la salud de la niña embarazada, pone su vida en riesgo y se asocia en mayor medida con secuelas físicas y psicológicas de por vida. Algunas provincias, escudándose en el federalismo, no aplican el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, elaborado en 2012 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del entonces Ministro de Salud de la Nación, que era Ginés González. Solo 12 provincias poseen un protocolo de acción para dar cumplimiento a los abortos por las 3 causales contempladas en la ley, y luego ratificadas por la Corte Suprema en el fallo FAL, donde insiste en que no es necesario denunciar para acceder a las provincias en las que demanda la ley. Y otras 6 provincias no cuentan con ninguna normativa. Y esas son Catamarca, Tucumán. Solo 12 provincias poseen un protocolo de acción para dar cumplimiento a los abortos por las 3 causales contempladas en la ley y luego ratificadas por la Corte Suprema en el fallo FAL, donde insiste en que no es necesario denunciar para acceder a la intervención. Otras 6 provincias tienen guías con más exigencias que las que demanda la ley y otras 6 provincias no cuentan con ninguna normativa. Ellas son Catamarca, Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. La normativa argentina establece que las relaciones sexuales con niños, niñas, obvio, menores de 13 años, constituyen un caso de abuso sexual. Además, se presume abuso cuando la víctima tiene entre 13 y 16 años, bajo el argumento de que sería un aprovechamiento de la inmadurez sexual y de una relación de preeminencia por parte del adulto. En esos casos se habilita el derecho a la interrupción legal del embarazo, contemplado en el Código Penal desde 1921 y validado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por el caso, el fallo FAL al que hacíamos referencia, en el año 2012. Los casos de embarazo en niñas menores de 15 años encuadran en la causa de riesgo para la salud psicofísica que también habilita el acceso a la ILE, según lo establece el marco normativo nacional. Bueno, Marcela, realmente ha sido muy claro, muchas gracias, muy profundo el tema para revisar, porque lógicamente acá vemos que la cuestión es transversal al arco político argentino, ¿no? Sí. Efectivamente hay cuestiones que hay que revisarlas y que ponerlas arriba de la mesa. Por eso te agradezco tu aporte para poder visibilizar este tema que creo que es muy importante. Bueno, gracias. Perfecto. Gracias y nos escuchamos la próxima. Perfectamente, muchas gracias. Que sigas muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Esto fue el espacio Viceversa. Una mirada integral sobre la salud, con la conducción del licenciado Omar Iribe, columnista licenciada Marcela Askenazi. Hasta el próximo encuentro. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy se espera una jornada soleada con 13 grados de temperatura máxima. Mañana una jornada con cielo algo nublado, 18 grados de temperatura máxima y 10 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 18 grados máxima, 12 en la mínima. El domingo nublado con 22 de máxima, 14 de mínima. El lunes nublado con lluvias, 17 grados la máxima, 11 la mínima. El martes con cielo ligeramente nublado, 11 grados de máxima, 7 de mínima. Y el miércoles ligeramente nublado con 12 grados de máxima y 7 grados de mínima. En La Plata la temperatura máxima hoy ascenderá a 19 grados, cielo nublado. Mañana despejado con 23 de máxima, 15 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 25 grados la máxima, 16 la mínima. El domingo despejado con 27 grados de máxima, 18 de mínima. El lunes nublado con lluvias, 26 de máxima, 16 de mínima. El martes nublado con 17 grados de máxima, 10 de mínima. Y el miércoles despejado, 18 la máxima, 9 grados la temperatura mínima. Ahora vamos con San Juan. Allí la máxima ascenderá hoy a 29 grados, cielo despejado. Mañana despejado también con 33 de máxima, 15 de mínima. El sábado despejado con 37 de máxima, 18 de mínima. El domingo despejado con 37 de máxima, 21 de mínima. El lunes con cielo ligeramente nublado, 27 grados la máxima, 15 grados la mínima. El martes despejado, 26 de máxima, 11 de mínima. Y el miércoles ligeramente nublado, 32 grados la máxima, 14 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la máxima hoy estará en los 29 grados, cielo nublado. Mañana ligeramente nublado, 30 la máxima, 15 la mínima. El sábado algo nublado, 34 la máxima, 18 la mínima. El domingo despejado, 35 la máxima, 20 la mínima. El lunes nublado con lluvias, 36 la máxima, 19 la mínima. El martes nublado, 21 la máxima, 17 la mínima. El miércoles nublado, 17 la máxima, 12 grados la temperatura mínima. Vamos a Salta, donde la máxima hoy ascenderá a 24 grados, cielo nublado. Mañana nublado también, con 25 de máxima, 12 de mínima. El sábado algo nublado, 32 la máxima, 14 la mínima. El domingo despejado, 34 la máxima, 17 la mínima. El lunes algo nublado, 35 de máxima, 18 de mínima. El martes nublado con algunas precipitaciones, 20 la máxima, 14 la mínima. Y el miércoles nublado con 20 de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. Allí la máxima hoy ascenderá a 31 grados con cielo despejado. Mañana despejado también, 33 de máxima, 19 de mínima. El sábado algo nublado, 34 la máxima, 19 la mínima. El domingo con cielo algo nublado, 29 de máxima, 13 de mínima. El lunes despejado con 20 de máxima, 11 de mínima. El martes despejado, 25 de máxima, 9 de mínima. Y el miércoles algo nublado, 28 grados la máxima, 14 grados la mínima. Pasamos a Córdoba, donde la máxima estará hoy en los 26 grados, cielo parcialmente nublado. Mañana cielo ligeramente nublado, 29 la máxima, 15 la mínima. El sábado ligeramente nublado, 33 de máxima, 19 de mínima. El domingo despejado, 35 la máxima, 21 la mínima. El lunes nublado con algunas precipitaciones, 27 la máxima, 15 la mínima. El martes parcialmente nublado, 22 de máxima, 14 de mínima. Y el miércoles parcialmente nublado, 23 la máxima, 11 grados la temperatura mínima. En Bahía Blanca, la máxima hoy ascenderá a 27 grados, cielo despejado. Despejado mañana con 29 de máxima, 15 de mínima. El sábado algo nublado, 32 la máxima, 20 la mínima. El domingo nublado con algunas precipitaciones, 27 la máxima, 14 la mínima. El lunes despejado, 23 de máxima, 11 de mínima. El martes despejado con 18 de máxima, 7 de mínima. Y el miércoles algo nublado, 24 grados la máxima, 8 grados la temperatura mínima. En Mendoza, la máxima hoy ascenderá a 27 grados, cielo despejado. Mañana el cielo estará algo nublado con 29 de máxima, 15 de mínima. El sábado despejado con 32 de máxima, 16 de mínima. El domingo despejado con 31 de máxima, 18 de mínima. El lunes algo nublado, 23 la máxima, 14 la mínima. El martes despejado con 22 de máxima, 12 de mínima. Y el miércoles despejado con 27 grados de máxima y 12 de mínima. En Buenos Aires, la máxima hoy ascenderá a 18 grados, cielo nublado. Mañana despejado con 22 de máxima, 17 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 23 de máxima, 17 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 25 de máxima, 19 de mínima. El lunes, variable, inestable el tiempo, con algunas precipitaciones también y en otros momentos con apariciones esporádicas del sol. Habrá 26 grados de máxima, 18 de mínima. El martes nublado, 18 la máxima, 13 la mínima. Y el miércoles despejado, 17 grados la máxima, 12 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.